Tus oídos ya eligieron. ¿Y vos? 102.9 Onda Vox. ¿Cuál más? Club 60, todos los lunes de 17 a 19 horas, te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. La mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Buenas tardes, aquí en la 102.9 FM Box de Quilmes, justamente desde Quilmes para todo el mundo, el más mejor programa de la música de los 60, 70 y 80. Que poquito me digo, sí señor, acaba de entrar usted a las puertas del Club 60. Así que bienvenidos y sin más ni más, les quiero hacer un comentario un poquitito antes. Señores, plantemos árboles porque es la manera de mantener limpio el ambiente y podamos respirar aire puro. Parece una tontería, pero donde vos plantes, aunque sea una planta, esa también tiene una misión de sacar toda la porquería del aire y transformarla en oxígeno y otros gases que son, por supuesto, benéficos para la existencia del ser humano. Así que simplemente así, donde podés plantar un arbolito, aunque sea frutal, un mandarino, una planta de uva, yo qué sé, cualquier cosa que sea verde y respire, porque ellos respiran, también son organismos vivos, así que no humanos, por supuesto, pero alimentan a la humanidad. Así que, pero más allá de todas estas cosas, la verdad que le quería recordar, porque justamente después del accidente que... lo entendemos hoy por accidente, el desastre, vamos a hablar en buen romance, de lo sucedido noches pasadas, de cómo se acá en la zona sur, o más bien noroeste, ¿no? Donde se ha en un polo industrial, bien, gracias, que como siempre, estamos los dos más o menos, tal día, ¿qué quiere que le diga? Hay baja presión. Bueno, pero sí, polo metalúrgico, polo industrial, como le queramos llamar. Bueno, pero nos reímos, pero fue bastante trágica la cosa, porque bueno, con lo que se ha quemado, hay mucha gente que va a quedar sin trabajo por bastante tiempo. Vaya a ver que eso produce una incertidumbre total en la gente, en los laburantes. Eso también habla de que ahí volaron gases de todo tipo. Y bueno, y los árboles se van a encargar también de transformar eso en un ambiente respiratorio. Mientras tanto, puede haber mucha gente afectada de salud. Esperemos que no sea, que sea lo que dicen, que no produce más allá de molestias. Varios que hablan, que he hablado, algunos que son tipos que saben más que uno de lo que hay que hablar, justamente comentan que no están así porque hay bromuro de metilo, hay una serie de ácidos, hay no sé cuántas garrafas de gases, bueno, de tantas otras cosas que están ahí que todavía está dudoso si eso puede ser peor o mejor. Por eso digo, más allá de eso, parece una tontería, pero los árboles nos están protegiendo de que el medio ambiente sea todavía respirable, queridos amigos. Así que si tenés un lugarcito, plantá una plantita, de lo que sea, un arbolito, y eso ayudamos todos a tener por lo menos un país un poquito más limpio en medio ambiente, al que estamos hablando. Bueno, sin más ni más, ahora sí, mucha música, pocas palabras, y arranca Club 60 con quien les habla, Adrián Pontari, en la conducción y en la producción y en la operación técnica, lo más mejor del ambiente de acá de la Argentina, el señor Danes Padea en la operación técnica y la puesta en el aire. Así que deje de firmar autógrafos, señor Espadea, si le parece. Cuando usted termine de firmar los autógrafos de sus fans, vamos a arrancar entonces con un hermoso tema de un cantante, compositor estadounidense de música country y también pop, y con un gran éxito también, allá le arrancó en los 60. Ha hecho muy buenos temas también, y después se dedicó a la composición discográfica, ¿no?, para otros artistas de la música country, pues después se especializó en el género country. Todavía sigue dando que hablar todas sus composiciones. Dicho esto, el señor Bill Swan, que es de quien estamos sacándole cuero, el título se llama Mystery Train, el tema que vamos a escuchar ya. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Bueno, gracias por el saludo, Alicia, la productora y conductora. No diga eso. Lo mando en cana, señor Damián, ¿eh? A Alicia Quintero, justamente la productora y conductora de Papo Mr. Rock. Un hermoso programa también que nos hace recordar siempre al querido Papo Napolitano. Y así que bueno, sí, gracias por el saludo. Y también, bueno, está respondiendo ya un señor, ya plantó un jacarandá, me acaba de decir, ya floreció y tiene unas flores hermosas celestes. Yo también quiero plantar un jacarandá en casa, en la puerta de casa, tengo una vereda ahí que tengo una gana de plantar ahí, sí, ya, en el fondo ya está lleno de árboles, así que ya no entra más nada en el fondo. Así que, bueno, ahora se me secó un ciruelo, así que lo voy a sacar y voy a ver qué plantamos ahí. Pero Sí, me dice que plantó jacarandá ayer y ya hoy floreció. Gracias, Cristian, muy bueno por tu colaboración. Así que las vimos ahí la foto que nos ha enviado al señor Damián Espadea y está realmente hermosa, ¿eh? Qué linda flor. Bueno, viste, la 9 de julio es hermosa cuando eso es, ahora está llena de flores hermosas. Bueno, gracias. Gracias por el dato. Así que, bueno, vamos a seguir entonces la música. Vamos a este grupo, claro, es un grupo estadounidense también de rock liderado justamente por el guitarrista y vocalista Steve Miller, esté activo hasta la fecha, ¿eh? Se arrancó allá en el 68, 69, a partir del 2000 grabó, pero muy esporádicamente, ¿no? Bien, vamos a escuchar del señor Steve Miller, Abracadabra. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. I've heard people say that. ¿Qué le dijo un árbol a otro? Nos vemos cuando podamos. ¿Qué le dijo un árbol a otro? Nos vemos cuando podamos. Bueno, la verdad, buenísimo, ¿eh?

La mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. La banda estadounidense de rock formada ya en Nueva York a mediados de los 60, con un periodo de actividad medianamente corto, de los 65 al 69, después arrancaron otra vez en el 70 hasta el 90, 91, tuvo éxitos muy lindos también, así que bueno, vamos a escuchar uno de ellos que está muy piola. El tema, estamos hablando, sí, Love Spoonful, y el tema Decídete. Señora, sí, que tu pedido, Alicia. Y mira, justo también otra persona, la hermana. Sí, señor. Bueno, no sé, no estoy bien el papel. Pidió un tema de Sergio Dalma, así que creo que uno de los lindos temas que ha hecho Sergio Dalma, según me modesto entender, es el que vamos a escuchar y vamos a compartir con ustedes con mucho gusto. Bailar Pegados. Bailar de lejos no es bailar, es como estar bailando solo. Tú bailando en tu volcán y a 2 metros de ti, bailando yo en el polo. Probemos una sola vez bailar pegados como a fuego, abrazados al compás, sin separar jamás tu cuerpo de mi cuerpo. Igual que baila el mar. la música después. Te va pidiendo un beso a gritos y te sube por los pies con algo que no ves, lo que nunca se ha escrito. Música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Muy bien, Creedence, ¿qué podemos decir? Creedence, que es Creedence Clearwater Revival, ustedes ya conocen mejor que yo. Un tema, Hey Tonight. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Bueno, con música de los Beatles aprovechamos y saludamos a Gustavo de Córdoba, Hernández Florencio Varela, Jorge de Santa Rosa La Pampa, Titi de Quilmes, Cristina también de Quilmes y María Teresa de Córdoba también. Un cariño grande para todos los que nos saluden y nos mandan siempre una caricia al corazón. Así que amigos, Beatles... No puedes hacer eso, ¿eh? A 1, 2, 3, 4. 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. El señor Gary Glitter, músico y compositor británico, una gran popularidad durante los 70, digamos, de los 70 y también los 80. Después terminó mal este hombre, terminó en cana, rápido y sencillo. Se le dio por hacer cometer algunos delitos y bueno, ahí se le terminó la carrera, pero dejó algo de música como para que poder compartir. El tema que vamos a escuchar de señor Gary Glitter, o Glitter, como le quieran llamar, No sabía que te amaba. Ese es el título del tema. You were dancing too. Sí, señor. Ahí está, el León de Gales. El señor Tom Jones, cantante del Reino Unido, activo desde los 60 hasta el presente. Así que, bueno, mundialmente conocido. No vamos a hablar mucho de Tom Jones porque lo conocemos todos y lo queremos mucho. ¿Qué te ha pasado? Es el título del tema que vamos a escuchar ahora. What in the world's come over you? Seems we never get along. Every night I ramble misty, dreaming of your tender kisses. What in the world's come over you? Could you ever change your mind? If you do, I'll still be here, waiting, longing for you. It's just not right. Oh, what in the world's come over you? Could you ever change your mind? If you do, I'll still be here, dear, waiting, longing for you. It's just not right. Oh, what in the world's come over you? You're still my angel from above. Guess you'll always be my one and only. Oh. Música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Hay un cantante y compositor estadounidense. La mayoría de sus interpretaciones musicales pertenecen más a los géneros, por eso lo quería comentar, ¿no? Gospel y soul. Desde el 67 hasta el presente está activo. Estamos refiriendo al señor Al Green. El tema es Cansado de Estar Solo. You love. See, baby, I've been thinking about it, yeah. And I've been wanting to get next to you, baby. You see, sometime I fool moms, I say, mm-hmm. Oh, oh, baby, hey. Needing you has proven to me to be my greatest dream. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Sí, señor. La dama del disco, Donna Summer, esa cantante y compositora muy popular estadounidense, la reina del disco, le decían también a ella. Así que vamos directamente a escuchar I Remember Yesterday. Música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. No viene mal, dice Feeling Blue, es el tema que vamos a escuchar. Thank you. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. El señor Johnny Nash, un cantautor de reggae estadounidense, uno de los primeros cantantes no jamaiquinos, mirá vos, en grabar y componer música, reggae, ¿no? Junto con la colaboración de Bob Marley, ha grabado varios temas a finales de los 60, alcanzando mucho. Bueno, tuvo un número uno justamente con el tema que están escuchando, I Can See Clear Now. Ahora puedo ver claro, ¿no es cierto? Que fue allá en el 75. Bien, vamos a escuchar ese tema ya directamente, menos cháchara, Adrián, dale. Ahí vamos. I can see clearly now, the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be a bright sunshiny day. Gonna be a bright sunshiny day. I think I can make it now. The pain is gone. All of the bad feelings have disappeared. Here is that rainbow I've been praying for. Gonna be a bright sunshiny day. Con Vox 102.9, WhatsApp 11 6400 7047, teléfono 4200 6511. En Matilda transformamos tus ideas en detalles únicos: tazas, remeras, mates, buzos y mucho más, todo hecho con amor. Matilda, creando el diseño que vos elijas. Sublimados y DTF, detalles que hablan de vos. Seguinos en Instagram y Facebook, @ Matilda Designs. Pedidos al 11 5640 9988. Matilda, todo en sublimados y DTF. Matilda, detalles que hablan de vos. Descubrí la visión perfecta en Óptica Puerto Luz. Lentes multifocales. Claridad en todas las distancias. Disfrutá del mundo sin límites. Lentes de contacto. Libérate de las gafas. Confort total para tu día a día. Gafas de sol para niños. Protege sus ojitos con estilo. Diseños divertidos y protección 100% UV. Óptica Puerto Luz.

of bringing up your little girl this way. And it was signed by the secretary, Harper Valley PTA. Well, it happened that PTA was gonna meet that very afternoon. And they were sure surprised when Mrs. Johnson wore her miniskirt into the room. She walked up to the blackboard. I can still recall the words she had to say. She said, I'd like to address this meeting of the Harper Valley PTA. Well, there's Bobby Taylor sitting there, and seven times he's asked me for a date. And Mrs. Taylor sure seems to use a lot of ice whenever he's away. Tell us why your secretary had to leave this town. And shouldn't Witta Jones be told to keep her when the shades all pull completely down? Well, Mr. Harper couldn't be here 'cause he stayed too long at Kelly's bar again. And if you smell Shirley Thompson's breath, you'll find she's had a little nip of gin. You think that as the mother I'm not fit. Well, this is just a little Peyton place, and you're all Harper Valley hypocrites. No, I wouldn't put you on, 'cause it really did, it happened just this way. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Nos vamos a los 60 un poquito, uno de los temas que nosotros, esos chicos, tomados, bailábamos tomaditos de la mano, en la cintura, y nos lleva a esa maravillosa época de un romanticismo juvenil, ¿no? El señor Paul Anka, este canadiense y actor, cantante y actor también, ¿eh? Y un tema maravilloso que era el que o enganchabas o te o rebotabas. Puppy Love. And they called it puppy love. Just because we're 17. Tell them all it. Please tell them isn't fair to take away my only dream. I cry each night, my tears for you. My tears are all in vain. Please, is the answer up above? How can I, oh, how can I tell them this is not a puppy love? Someone help me, help me. Help me, please. Is the answer up above? How can I ever tell them this is not a puppy love? Música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. El dúo sueco Laidback y Sunshine Reggae. Lunes de 17 a 19 en Vox FM. Bien, sí señor. Esto es una orquesta, una banda que se llama Ballroom, porque es una banda británica que hace música bailable de salón. De origen muy antiguo era esto, para gente, pero está vigente todavía en la actualidad en el Reino Unido. Vamos a escuchar un clásico, del tema de Ballroom, el Lady Lie Down. To the words that I should have said long ago, Lady, lay down beside me. Wrap all your guess I've known about you. You give me love and learn to live without you. Now that you've turned to gold, let me beg you to stay. This way I know. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Doctor Hook, esa banda estadounidense de música country pop, Love You, You Know. I don't want to wait until some starry night. Baby, let me love you now. I don't wanna sit and wonder what's wrong or right. I just wanna love you now. You know that I've been patient. Are you feeling my frustration? You don't have to save it for a rainy day. Baby, let me love you now. Don't know how I'm gonna say it the way. Gotta get through somehow. I hope that I can last, girl. Only moving fast as you'll allow. Baby, let me love you now. That we must leave it for another time. If you're looking for a way to break this heart of mine, we could be so good together if you'd only let me show you how. Baby, let me love you. Música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. El señor Johnny Lee y un tema lindo, es muy lindo tema. Se podría haber escuchado mejor. No, perdón, se podría haber escuchado amor. Estamos bien de la lectura. Sí, behind the bar I see some crazy things. I watch those disappearing wedding rings. A telephone call paging so-and-so. There he is shaking his head no. Cause he's got this girl hanging all over him. He can't quit now, he's gone out on a limb. Then the place turns quiet as a mummy's tomb. Guess who happened to walk in the room? You could have heard a heartbreak. You could have heard a teardrop. I feel so bad for her sake. Now what's she gonna do? The chances that a fool takes, never knowing when to stop. You could have heard a heartbreak breaking right in two. She walks on over with tears in her eyes, and knows she's gonna hear a pack of lies. The silence is deafening, all eyes are on her. What will she say to that innocent girl? Her hands start shaking cause the words don't come. She's in shock, her whole body is numb. Everyone there is holding their breath. With the slightest whisper, we'll know what she says. You could have heard a heartbreak. You could have heard a teardrop. I feel so bad for her sake. Now what's she gonna do? Chances that a fool takes, never knowing when to stop. You could have heard a heartbreak breaking right in two. You could have heard a heartbreak. You could have heard a teardrop. I feel so bad for her sake. Now what's she gonna do? Me parece que estás haciendo falsos acusaciones, porque si sos impaciente, te comprendo, sos un chico joven, impaciente como todos los jóvenes que no saben esperar, todo apurado, tómese tiempo, pero su tema está cumplido, es decir, está cumplido en la programación de esta cosa. Si usted ahora presta atención, verá que es así, ¿no? Escúchelo, por favor. Tenga usted buena tarde y que lo disfrute. Frank Sinatra songs. So I believe I learned English through his songs. And I want to say that years later, I had the opportunity of singing in one of his albums, which is the Duets 2. So that was like a dream come true. So happy birthday, Frank. Thank you very much. And I hope you all come fly with me tonight. With me, let's fly away. If you can use some exotic moves, there's a bar in far Bombay. Come on, fly with me, we'll float down from the blue. Fly with me, float down to Peru. In Llama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you. Fly with me, we'll take off in the blue. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide, starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so very near. You might even hear a gang of angels cheer just because we're together. Weather-wise, it's such a groovy day. You just say those words, we'll whip those birds down to Acapulco Bay. It is perfect. Perfect. Flying. Honeymoon. To say, come on, fly with me. Let's fly, let's fly. Pack up your bags and let's come out on, with let's me. Fly. Oh, hey. Perdón. ¿Cumplimos o no cumplimos con el pedido? Segundo, nosotros le avisamos la otra semana que usted te debía la declaración jurada y una facturación que está atrasada hace bastante tiempo. Entonces usted no resolvió todavía eso y pretende que nosotros cumplamos. De cualquier manera, el señor Damián, que es generoso, como yo me oponía ferozmente a eso, el señor Damián dijo, no, es un gomía, es un buen tipo. Entonces yo me confío en la palabra del señor Damián Spadea y hemos pasado el tema. Así que no sea tan agresivo con nosotros. Un abrazo. Y sí, lo que estás escuchando ahora es Aretha Franklin y reza una pequeña plegaria. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. El gran, la voz, el señor Elvis Presley. Realmente no quiero saber, es lo que dice Elvis Presley. Oh, how many arms have held you But I really don't, I don't want to know. Oh, how many lips have kissed you and said, set your soul aglow. Yes. How many? I wonder, yes I do. is. And Eve, you know, even if I ask you, oh darling, oh don't you. Let it remain your secret. Oh, for darling, darling, I love you so. No wonder, yeah, no wonder, I wonder. 'Cause I really don't wanna know. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Tom Jones, trátala bien. Qué temazo, ¿eh? Ahí va. Tell you a story every man ought to know. If you want a little loving, you gotta start real slow. If you wanna love her tonight, you gotta treat her right. I squeeze her then jump, oh babe. I'll give her plenty of loving, just like I know you. You'll be glad every night treated her right. If you practice my method just as hard as you can, you're gonna get the reputation of a loving a man now. And you'd be glad every night that you treated her right. Lunes de 17 a 19 en Vox FM. El inglés Joe Cocker y Libera mi corazón. Qué temazo, ¿eh? Ahí va. Let me be. 'Cause you don't care. Well, please. Set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some valley tells me that you're not at home. Unchain my heart, let me free. Unchain my heart, unchain my heart, baby, let me be. Unchain my heart, unchain my heart, 'cause you don't care about me. You got me sort of like a pillowcase, but you let my love go to waste. Unchain. Oh, but you know damn well you do that for? I'm shaking my heart. You don't care. Club 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. El señor Joey Egan, conocido también porque fue músico y fundador de la banda de folk rock Steelers. Y bueno, vamos a escuchar un tema, Viviendo Todo Detrás. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Acá está, sí señor, Dion DiMucci y su grupo de Belmonts, pusieron de Belmont por la calle donde vivían, ahí en el Bronx. Así que bueno, vamos a escuchar Dion y de Belmonts, The Wanderer. They don't even know my name. They call me the Wanderer. Yeah, the Wanderer. I roam around, around, around, around. Oh, well, there's Flo on my left arm, and there's Mary on my right, and Janie is the girl, well, that I'll be with tonight. And when she asks me which one I love the best, I tear open my shirt and I show a rosy on my chest, 'cause I'm a wanderer. RadioBox.com. El señor Ronnie Milsap, que fue, es realmente cantante y pianista estadounidense de música country. No, hoy vamos a escuchar de ese señor, Lluvia Brumosa de Montaña. I found out those bright lights ain't where I belong. From a phone booth in the rain, I called to tell her I've had a change of dreams, I'm coming home. But tears filled my eyes when I found out she was gone. Smoky Mountain rain keeps on rolling. I keep on calling her name. Smoky Mountain rain, I'll keep on searching. I can't go on hurting this way. Mountain rain. I waved a diesel down outside a cafe. He said that he was going as far as Gatlinburg. I climbed up in the cab all wet and cold and lonely. I wiped my eyes and told him about her. Can you make these big wheels burn? Smoky Mountain rain, Smoky keeps mountain on rolling. I keep on calling her name. Smoky Mountain rain, I'll keep on searching. I can't go on hurting this. for letting go. A woman needs someone warm to hold. I feel the rain running down my face. I'll find her no matter what it takes. Smoky Mountain rain keeps on falling, keep on calling her name. Smoky Mountain rain, I keep on searching, I can't go on hurting this way. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Muy bien, ha sido todo por hoy, amigos. Espero que haya sido de vuestro gusto, de haberla pasado bien, como la pasamos nosotros acá disfrutando toda esta música. Vuelvo a revivir cada vez que pasamos alguno de estos temas, así que me encanta por lo menos compartir con ustedes esta pequeña colección que uno tiene. Así que, amigos, será hasta el próximo lunes, si el barbudo lo dispone. Y gracias, como siempre, estimado don Damián Spadea y Oves, por la colaboración inestimable, invalorable, no tiene valor. Bueno, chau, che, hasta el lunes que viene. Chau, chau. Club 60, todos los lunes de 17 a 19 horas, te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. La mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club.